¡Tu humano asesino! ¡Mata tu enemigo! ¡Manera hacia los ojos! Aguante los medios de contrainformación, aguante la radio Curruf. Saludos a los cabros de Puerto Cine que están escuchando allá la transmisión en vivo a la de la vida. El domingo hay una antipeña en la... en el Perejil. Thank you. un corazón. A una vida que yo no quiero vivir. Libérame con la muerte de mi cuerpo ya. No resiste a la agonía de mi cuerpo enfermo. Solo corriendo mi herida, mi vestido. ¿Acaso hoy estoy vivido? Quiero beber, pero estoy aquí, estoy aquí. Y no me siento el fin, no quiero ser el muerto frío. Se derramó la pizza. Calma, calma, calma. Se acabó, calma. Desnudo, como Dios nos trajo el mundo. Tratando. No creas que ya no me quedan balas. Lucharemos con la lengua. Solo hermanos, agradece siempre todo el vacile. Y para sobre una cosa. We'll be right back. mierda. ¡Vamos con todo, Lola! Aguante, patita gnóstica. Vamos con la otra con Chotomara. Vamos, pato. Vamos, tierra oscura, mierda. Hey! información. Ya que rotas al ser, rotas a ver, rotas a ver, rotas a jugar. Hey. Falta la mecha, Lobo Guay. La Bibi, la Bibi.